La única línea que hay es la condena hacia los policías que tienen que ver, hacia los políticos que tienen que ver, hacia la lacra de barra de Ñuls y todo esto, toda esta clase de gente o pacto político policial de la justicia que no, que a una semana, más de una semana que mataron a los chicos, todavía no hay ninguno preso. A dos días que mataron a los pibes, las mismas personas pasaban por el mismo lugar en moto como si nada. Y entonces, bueno, evidentemente, más que claro, la complicidad de la policía y de los políticos, ¿no? El camino es ese, no es un camino fácil, es un camino duro, pero en la cual hay que honrar a los pibes. La mejor manera de honrarlos es estar en la lucha, ¿no?